la puerta la vi a ella, estaba oscuro, era noche. Muy bonita, más que bella, brillaba como una estrella. Fue mi amor que allí estaba, primero avergonzada. Y mi ruego se cumplía, mi negrita regresaba. Abandono, como te quiero, mi vida. Dame un beso, te perdono. Ya sabes el motivo, si de mí te burlaste, quiero nada contigo. No, ya no insistas en pedirme que vuelva contigo. Con mentiras mataste mi amor. A quien no quiera escuchar, se lo digo. No, no me insistas en pedirme que vuelva contigo. Con mentiras mataste mi amor. A quien no quiera escuchar, se lo digo. No vayas a llorar, que nada aliviarás en un instante. No, no vayas a pensar, eso te va a salvar en un instante. Tú no ves que mis ojos han llorado por ti. Tú no ves que sin ti ya no podía vivir. ¿Y de qué me ha valido seguirse al final? Me ha tocado sufrir y sufrir. Me has tenido en tus manos como un simple papel que echas a la basura y no sabes qué hacer. En tus manos, mujer, teniéndolo todo lo echas a perder. Es lo que el tiempo le quita el tiempo a nuestro mundo y a nuestro amor. Porque le niegas vida a mi vida, dando una herida a mi corazón. Tú que me viste contra el tiempo a correr, tú que me echaste a la batalla a pelear, tú que me hiciste perder sueño, mi amor. Ay, total, ¿para qué? Sin ti, ¿qué será? Si no puedo vivir, ¿qué será? De tu vida sin mí, ¿qué será? ¿Qué será? De mi vida sin ti, ¿qué será? Si no puedo vivir, ¿qué será? De tu vida sin mí, ¿qué será? lo toma la borracha de mi vieja. Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, oh, oh, oh. Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, por favor. Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, oh, oh, oh. Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, por favor. Quiero vino, quiero vino. Habilítame, yo le dije que castigo. Cuando chupas es apenas un pendejo. Con los sopes que le curra a mi viejo. Dame un tinto, dame un tinto, dame un tinto. Y qué pedo que me agarro noche y día. Pues fíjate el nombre que tenía. Y a la esquina va a besar al policía. Quiero vino, quiero vino. Pasa a verla a las seis.

regresó. Y ahora canto todo el tiempo esta canción. Se termina. Por eso te digo, nena, no jugues conmigo. baile con mis amigos, le pedí la acompañara y como siempre me dijo, ahora estoy muy cansada. Al otro día volví, le propuse algo distinto, pero me cortó la cara y tuve que irme solito. Y por eso te